Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. El doctor Marcelo Colombo, que es fiscal coordinador de la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas del Ministerio Público Fiscal en la República Argentina, fue uno de los panelistas del seminario desarrollado, saben ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, en ocasión de abordar la erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto dijo. Como los currículums generalmente son demasiado largos y no tan precisos respecto a lo que uno hace, pero la verdad que mi especialización es, si tengo alguna, es ser de abogado, trabajo de fiscal y me vengo dedicando al derecho penal y procesal penal desde hace unos cuantos años. Y desde el año 2008, a partir de la sanción de la Ley de Trata de Personas, coordino una unidad dentro de la Procuración General de la Nación que intenta mejorar las prácticas para investigar y sancionar mejor el delito de trata de personas en la Argentina, en todo el territorio del país. A partir de ese mandato y de esa gran responsabilidad es que he desarrollado y hemos desarrollado con mi grupo de trabajo en la unidad algunos conocimientos básicos sobre lo que necesariamente debemos conocer quienes investigamos el delito de trata. Mi idea hoy es contarles cuál es la relación que encuentra la unidad a mi cargo entre el delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual, el proxenetismo y la violencia hacia las mujeres. A nosotros nos parece que existe un absoluto hilo conductor, es una columna vertebral que no se puede quebrar esa. Y contarles muy rápidamente, voy a intentar entrar en estos 10 minutos para escuchar a las personas que realmente saben. 12. Se extendió a 20. Ah, se extendió a 20. Bueno, por ahí los voy a utilizar. Gracias. Les voy a contar entonces un poco más desagregadamente cuáles son las políticas que desde la Procuración General de la Nación se llevan adelante para combatir el delito de trata de personas. Cuando se habla de trata, en principio a mí me gusta poner sobre la mesa algunas cuestiones que son fundamentales. La trata de personas es un delito que, por un lado, afecta los derechos humanos de todas las personas, y por el otro lado es un delito que nació al calor de la Convención de Palermo y como delito de la Convención de Palermo implica que es un delito de delincuencia organizada. Básicamente los delitos de delincuencia organizada, para hacer un resumen muy muy acotado de ellos, implica que son delitos que penetran las estructuras del Estado que tiene que investigarlos y que forman parte también de lo que podría denominarse cierta connivencia o cierta mirada al costado tanto de las agencias judiciales, policiales, institucionales dedicadas a su combate, como también de la sociedad. Es decir, es un delito que, como delito de delincuencia organizada, se nutre de esas características y compite con el Estado mismo en relación con su investigación. Y por el otro lado tiene la característica que afecta directamente a los derechos humanos de las personas en su realización. Cuando se habla de trata, se habla de explotación. Recién en algunas intervenciones anteriores se decía la esclavitud del nuevo siglo, la trata de personas es la esclavitud del nuevo siglo, y ha sido definida por la Convención de Palermo, y nosotros intentamos darle una identificación más clara a esto, como un fenómeno de explotación. Lo que hoy en día es explotación, antes era esclavitud. O sea, lo que tenemos que tratar de definir nosotros es qué vamos a entender como sociedad por explotación. Y dentro de esta definición de explotación, la Convención nos trae algo que no es demasiado novedoso, que es explotar a alguien, es una relación de dominio entre una persona explotada y un explotador, y explotar a alguien significa hoy en día explotarla, o explotarla, y está bien mi fallido, sexualmente, porque en realidad cuando empezamos a trabajar en los delitos de trata de personas, nos dimos cuenta que de las 250 investigaciones iniciadas por la unidad, el 100% de esas investigaciones por delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual, tenían mujeres como víctimas. Los 140 procesamientos dictados en la República Argentina por delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual también tienen como víctimas a las mujeres, y las 40 condenas existentes en todo el país relacionadas con delito de trata también tienen como víctimas a las mujeres. Lo que quiero decir con esto es que cuando la ley dice explotar a otra persona con finalidad de explotación sexual, deberíamos leerlo explotar a la mujer con finalidad de explotación sexual. Alguna algunas cuestiones que las estadísticas marcan que también es algo que llama la atención. Y llama la atención que en las 40 condenas dictadas, el 36% de las personas condenadas son mujeres. Y esto sucede muchas de las veces porque nuestra ley aquí tiene una falencia. Es una ley que no ha considerado la posibilidad de que una mujer que ha estado en situación de explotación durante un periodo de tiempo determinado reconvierta su situación en explotadora a partir de ser esa la única manera viable que encontró como curso vital. Y esto es un problema, porque si nosotros estamos viendo que ha sido violentada durante toda su vida y es la salida que se le ha presentado como posibilidad, es un problema también que el derecho penal capte esa situación, ese hecho y la penalice. ¿Puedo pedir un poquito de agua? Desde la unidad y desde la Procuración General de la Nación, uno de los primeros puntos que nos importó encarar es, como le decía al principio, la relación existente entre el proxenetismo y la trata de personas. Y acá no tuvimos que ser demasiado novedosos porque hicimos una recorrida histórica de nuestras leyes y nosotros tenemos una ley del año 1937, que es la ley 12.331, conocida como la ley de profilaxis y examen prenupcial obligatorio, que precisamente en su discusión parlamentaria había hecho esta relación entre lo que en aquel momento, en la década de 1930, se conocía como la denominada trata de blancas y la esclavitud de la mujer. Y cuando se dicta esta norma, en aquel momento, los mismos legisladores señalaron como un punto vital la inclusión del artículo 15 y 17 de esta ley. El artículo 15 prohíbe la existencia de prostíbulos en todo el país. Y es una manda y es una prescripción que hoy está vigente desde hace, fíjense ustedes, saquen la cuenta, del año 1937. Y además, el artículo 17 de esa ley castiga a las personas que regenteen, administren o sostengan esos prostíbulos, sin interesar aquí si la mujer prostituida en ese lugar es mayor de edad, es menor de edad, ha tenido consentimiento o no ha tenido consentimiento. Es decir, nuestros sabios legisladores del 37 ya habían establecido esta relación, ya habían señalado precisamente que el prostíbulo era el lugar, el terreno fértil para la esclavitud de la mujer, y como todos ustedes podrán sospechar, por lo menos los que son argentinos, sabrán que esta ley no tuvo demasiada aplicación en la República Argentina, y nosotros tuvimos el esfuerzo de verificar algunas sentencias o jurisprudencia relacionada con este artículo 17, nos dimos cuenta que no hay ninguna sentencia condenatoria dictada por esta ley. ¿Por qué decíamos que el proxenetismo básicamente, para explicarlo muy llanamente, es aquel que se beneficia económicamente de la explotación sexual de otro? Es decir, no tiene que ver con lo que algunos discuten o tienden a confundir la discusión entre el ejercicio individual de la prostitución, si es que en algunos casos se puede presentar de esa manera, sino que esto es el tercero que se beneficia económicamente de esa prostitución. Y ahí, entre el proxenetismo, cuando uno lo empieza a investigar, se da cuenta que el proxenetismo está necesariamente corporizado en el sistema prostibulario. Es decir, aquí en la Argentina, y esto pasa en todos los países, el sistema prostibulario tiene sus lógicas. Tiene la lógica de captación, porque necesita de las chicas, de las mujeres. Tiene la lógica de que las mujeres que están prostituidas en ese lugar no pueden rechazar en ninguna manera a ningún de los denominados clientes, yo los llamo prostituyentes, que van a los lugares a pedir por sexo. Tiene la lógica de que no manejan el dinero que ingresa en ese lugar. En el mejor de los casos, se quedan con el 30%, 40% del servicio sexual que están obligadas a prestar. Es decir, esta es la lógica de nuestro sistema prostibulario y de cualquier sistema prostibulario. Entonces, cuando uno habla de proxenetismo en Argentina o habla de trata con finalidad de explotación sexual, en realidad está hablando de la lógica del sistema prostibulario. Y cuando hablamos de esa lógica del sistema prostibulario, la analogía o la similitud con algunos conceptos más modernos de esclavitud sexual se vuelve muy palpable. Hay algunos antecedentes internacionales, como por ejemplo el fallo Cunarac, que señalaban que para caracterizar una moderna situación de esclavitud o de explotación uno debería acudir a determinados patrones. Entre algunos de esos patrones decía, un patrón es el dominio de la sexualidad ajena y el otro patrón podría ser la afirmación de exclusividad sobre esa persona. Y en cualquier lógica del sistema prostibulario, estos dos principios se dan a rajatabla. Es decir, son como las reglas no escritas, pero muy bien hechas cumplir en cualquier sistema prostibulario. Con lo cual, a medida que nosotros empezamos a ganar alguna experiencia o alguna experticia en la investigación de los casos, nos empezamos a dar cuenta que cuando uno habla de proxenetismo, en realidad lo que está hablando es de trata de personas con finalidad de explotación sexual, porque la propia lógica del sistema así lo indica. Hacer entender esta lógica también en los tribunales, a los jueces, a los fiscales, a los policías. Esta es la gran tarea. Aquí se habló mucho de las normas internacionales, las normas nacionales. Nosotros podemos firmar las mejores normas, podemos mejorar muchísimo nuestra ley de trata, creo que es mejorable, pero lo que tenemos que mejorar fundamentalmente son nuestras prácticas. Y nuestras prácticas principalmente anidadas en estos prejuicios y preconceptos con los que todos los actores, y principalmente los actores judiciales, y en esto hago por lo menos, no sé si hacer un mea culpa, pero sí conozco más el ámbito judicial y les puedo asegurar que el ámbito judicial es un ámbito judicial que tiene muchos preconceptos y tiene muchos prejuicios al momento de analizar las situaciones de género y las situaciones de trata. Es decir, acá estamos intentando, como una propuesta que ensayamos el año pasado y que desarrollamos durante este año con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, con la doctora Carmen Argibay, llevar adelante un ambicioso proceso de capacitación y sensibilización hacia todos los actores judiciales, jueces, fiscales y policías, de modo de que todos tengamos los mismos patrones, los mismos parámetros al momento de interpretar el delito de trata de personas y principalmente al momento de escuchar a una víctima de trata de personas. Intentar, de la mejor manera que se pueda, del mejor modo que encuentre un actor judicial, intentar ponerse en el lugar de la víctima, porque este es el gran desafío, tanto del actor judicial como me parece que de cualquiera de nosotros, ponerse en ese lugar de la víctima. Cualquiera, y me animo a decir de todos los que estamos presentes acá, puede ser víctima de cualquier delito o de muchos delitos, pero seguramente no va a ser víctima del delito de trata, porque el delito de trata de personas es un delito que se genera sustancialmente a partir de desigualdades estructurales muy marcadas, como puede ser la pobreza, como puede ser la situación de género combinada con la situación de pobreza y la situación de también del migrante, pero del migrante que viene con una situación de engaño o con una situación de promesa de trabajo demasiado ambigua o demasiado poco precisa. El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos.